Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 525, el número 16 de esta decimocuarta temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Un saludo a los oyentes de la Sexta de Emisiones Municipales Valencianas y a toda la gente que nos escucha en directo o bien a través del podcast o de la aplicación de U2 Valencia y de Radio Manises. Empezamos saludando ya pues al resto de compañeros de Vértigo Radio. Tenemos a Óscar Puchades, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, bienvenido. Mucho frío, ¿eh? Sí, sí. Esto, la época, 16 de enero, ¿qué quieres? Sí, es lo que hay. Aunque bueno, nuestros amigos de U2 Chile estarán... Encantados. Que lo están, claro. De vacaciones, de verano. Claro, encantados. Es lo que tiene. Y tenemos también a Carlos Miralles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo dicen? Los compañeros de U2 Chile estarán... Buenas tardes, no se lo escuchaba. Sí. Los compañeros de U2 Chile estarán en la playa. Sí. Disfrutando de su verano. Sí. Bueno, sí, eso, sí, eso. Todo llega. Exactamente. Todo llega. Luego cuando estemos nosotros aquí de playas, pues ya pasando frío. Vale. Sí. Un consejo, el programa de hoy del lado oscuro, espectacular. Mando un saludo a los compañeros de Chile porque es espectacular. No lo perdáis. Perfecto. Escucharemos a Rodrigo a lo largo del programa de hoy. Y si os parece, pues ya entramos en noticias. Y bueno, como todos sabéis, después de la gira, pues U2 pues dedica un periodo que suele ser bastante largo, ¿no? No como nosotros, ¿no? Que nos pueden tocar un par de semanas al año de vacaciones. U2 cuando acaba una gira puede estar perfectamente como un año, meses sí. Sabáticos, ¿no? De relax. Claro. De hecho, pues desde la última aparición de Bono y The Edge en Dublín... En Nochebuena, prácticamente no hemos tenido noticias de ellos, salvo esta tarde que ha aparecido en las redes sociales de U2, pues unas imágenes de The Edge, pues bueno, aprovechando y disfrutando de California en el Parque Nacional de Yosemite, pues disfrutando, ¿no? del capitán y todo ese paisaje que hay espectacular muy cerca del Valle de la Muerte. Sí, en California, lo tenemos por ahí, pues de obviamente, pues de relax con la familia, descansando. Así es, sí, sí, yo me acuerdo de hace unos años que salió una foto con un material de Ikea que no sabía montarlo. ¿Os acordáis de eso? Sí, sí, claro, claro. Qué bueno. El resto del tiempo que no ocupan trabajando para U2, pues obviamente aprovechan para para estar con sus familias, hacer bricolaje, ¿no? Bricolaje en casa, en fin, de todo un poco. Ejercer de vuelo. Sí, eso te iba a decir. También, claro, obviamente. Así es. Y bueno, y del resto, pues en pocas noticias. Ya vimos a Dan Clayton y su mujer y su hija en Uruguay. En fin, bueno, los tenemos ahora desperdigados un poco por todo el mundo, pues disfrutando de esas merecidas vacaciones después de un par de años de bastante tute, de muchos conciertos. Y bueno, de momento está todo muy calmado, relajado, salvo las remasterizaciones ahora que van a venir del No Line, veremos si hay alguna más a lo largo del año. Pues no hay nada en el horizonte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay nada, desde luego, así es. Sigue ahí la posibilidad de que pueda haber un tramo de conciertos a final de este año en Australia, en Japón, lo que ya venimos comentando. Eso sigue estando ahí, es una posibilidad, pero de momento no hay ningún movimiento que indique que pueda haber algún tipo de anuncio o que esto realmente se vaya a producir. Así que sí, lo dejamos ahí en stand-by, ¿no? El tema de la gira. Sí, yo creo que mínimo hasta febrero ya vistos, hombre, no creo que lo hagan a finales de enero, porque también sería un fastidio, ¿no? Ya habría las cuentas corrientes de más de uno. Ya habría conocido. Ya habría algún tipo de movimiento, ¿no? Que pudiera dar lugar a pensar de que pueda haber o que la maquinaria de U2 se pueda poner en marcha. Pero por lo que estamos viendo y la experiencia con otros años, tú indica que esta primera parte del 2019 va a ser bastante tranquila en cuanto al tema de posibles lanzamientos de nuevo material o de conciertos todos en directo. Pero bueno, Vértigo Radio, como sabéis, no descansa hasta verano, así que estaremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo. Sí, pero no obstante, lo dije la semana anterior, revisar las cuentas de U2.com. Vuestras cuentas U2.com, que me llegó hace unos días el aviso, ¿no? De que tienes que pagar. Me pusieron el impuesto udoseano. Sí, sí. Pero se renovó. Avisa por email, ¿no? Sí, te avisa. Okay. Sí. Bueno, ante la duda, No, desde luego, hay que entrar, aunque sea una vez al año. Exacto. Una vez al año entrar, ¿no? Porque yo qué sé, qué menos, ¿no? Aunque sea para renovar. Y si recibís un email, leerlo por si acaso. Eso, ¿sabes? Es. Porque ya es raro que te envíen un email, con lo cual, oye, no estaría mal. No, yo lo puse en redes sociales, que así se hizo la renovación. Decir que aunque renueves, te caduque en marzo y lo renuevas hoy en enero, te añaden los meses vas. A partir de marzo. Claro. Vale, pero que revisar las cuentas y sí vale la pena renovar. Desde luego. Porque me llegó un mensaje. 14 años diciéndolo. Eso es. Llegó un mensaje y dice que si vale la pena, cuando no hay gira, pues no renueve, pues tú verás. Bueno, hay que decir que luego hay un orden a la hora de la compra, de venta de entradas. La gente que ha estado pagando durante varios años de forma consecutiva siempre tiene la opción de comprar el primer día, que es cuando no hay ningún problema para conseguir las entradas. La gente que se da de alta a posteriori, pues ya entra en el segundo día y ahí es donde empiezan ya los problemas. Sí, por lo cual, el que tenga la cuenta ya de este año, o la tenga ya desde hace muchos años, porque que no la pierda, claro, porque esa va a ser una preferencia a la hora de comprar entradas en una próxima gira de U2, y de esta forma pues te garantizas las entradas y bueno, pues también recibirás el regalo de suscripción y todos los detalles que tiene U2 y U2.com para los suscriptores de la página web. ¿Qué más cosas contaros? También relacionadas con U2.com y sobre todo pues con la tienda online, ¿no? Donde se puede comprar merchandising, se pueden hacer la reserva ya del vinilo del No Line. Pues bueno, hay gente que ha tenido problemas con la aduana, sobre todo en el Reino Unido y Alemania, que bueno, que cuando han ido a recoger la prenda que hayan comprado, una camiseta o cualquier tipo de material que venden en la página web, les han hecho pagar aduana. O sea, algo que es muy criticable, porque bueno, ya te cuesta una camiseta 20 euros, luego encima tener que pagar aduana por comprarlo. Es que eso debería ser prepagado por U2.com. O los que son los usuarios europeos, que el envío sea desde Europa, ¿no? Para no tener que pagar aduana de fuera de Europa. Sí. En fin, algo criticable y que mucha gente al final pues se acaba cabreando, ¿no? Porque es un dinero añadido al coste que ya tiene el producto. Claro. Y que bueno, pues y que además U2.com no te lo advierte. Exacto. Entonces, porque te encuentras que, que ya te ha llegado el producto y encima tienes ahí el premio de pagar maldita gracia. El impuesto de Raúl aduana. Nos informa que desde Alemania los regalos de U2 se las hacen pagar 7 euros. Pues nada. O sea que... Que se queje Angela Merkel. Y bueno, aquí en España no hemos tenido constancia de que haya habido problemas con el tema de la aduana. No lo digamos muy alto, no vaya a ser. Ya verás cómo ahora... Bueno, la joden. ¿Qué más cosas podemos comentar de noticias relacionadas con U2? El Within Center, hay que darle la enhorabuena. Sí, porque hoy se ha publicado la lista de los 200 arenas con más capacidad y que más ventas han tenido durante el 2018. Que más ventas de entradas. Efectivamente, y el Within Center es el tercer recinto con más actividades del mundo tras el Madison Square Garden de Nueva York y el Forum de Los Ángeles. Y la verdad es que se van de bien poco, ¿eh? O sea, aquí tengo el listado de tickets vendidos, recordemos, o sea, conciertos, actuaciones, partidos de básquet, etc., efectivamente, que se puedan efectuar. El Madison Square Garden tiene un total de 1.155.000 tickets vendidos, y el Forum, que es el segundo, tiene 1.000.000, jolín. Quita WhatsApp, me está entrando justo en ese momento. 1.119.000. Y el Within Center, tercero en el mundo, 1.118.000 tickets vendidos. Es decir, se va por nada, realmente por 400 tickets con el segundo en el mundo, ¿eh? O sea que es muy importante y desde aquí felicitamos a Within Center por la tarea que tienen de comprometerse a conseguir eventos que vayan a la capital de nuestro país, ¿no? Y que nosotros hemos podido disfrutar y que hoy mismo lo decía en la página, en el Twitter. Pues se alegraban de ese hecho, ¿no? De que eran el número uno en España, no cabe duda. Y bueno, lo ponían con una foto de un concierto U2, del concierto U2 en Madrid que pudimos disfrutar este verano. Y como curiosidad tenemos, por ejemplo, el número 5 es el Accor's Arena de París, el número 4 es el Hydro de Glasgow. Y si nos vamos al número 12, tenemos el A3 Arena de Dublín. El número 12, la 3 Arena, por encima del O2 de Londres. El 3 Arena. El 3 Arena, efectivamente. Sí, el 3 Arena de Dublín por encima del O2 de Londres. Y eso que tiene menos capacidad, lógicamente. O sea, muy pequeñito el sitio de Dublín. Efectivamente, el Madison Square Garden son 20.000 espectadores, más la gente que pueda estar de pie en la pista. El Within, por ejemplo, son 15.000, con lo cual para conseguir la capacidad del Madison son 5.000 de diferencia, es decir, muchísimos más eventos, ¿no? Y ya os digo, el A3 Arena está el 12avo y el 13avo el O2 de Londres. O sea que felicidades desde aquí nuevamente a Within Center porque se lo han currado. Y luego también recordaros, lo comentamos ahora si quieres en la agenda, ¿no? El tema de los aniversarios que se han hecho esta semana. Y ahora vamos a escuchar un tema del No Line, aunque no figura dentro del tracklist del disco en sí. Es la canción Winter, que bueno, pues muy apropiada para esta época del año, al menos aquí en Europa, sí. Con el frío que está haciendo y la temperatura y el tiempo, en fin. Una canción que, ojeando un poco la historia de esta canción, estuvo nominada al Globo de Oro. No se lo llevó, pero esta canción Winter está nominada. Estuvo nominada con la película Brothers, porque formaba parte de la banda sonora, aparecía al final de la película, una película de Jim Sheridan. Y bueno, pues una canción que también la podemos ver en el documental de Linear de Dandon Corbin, que hay varias versiones de esta canción, las que aparecen en la banda sonora y en el documental, pero bueno, vamos a disfrutar de la que aparece pues en la que todos conocemos, la versión de Winter, que bueno, pues es una canción muy bonita y que perfectamente podría haber estado dentro del tracklist de No Line on the Horizon, que como recordaremos, el próximo mes de febrero pues cumple 10 años y se va a lanzar el vinilo transparente, ¿no? Y luego la versión en vinilo negro, pero bueno, en fin, toda la información la tenéis en U2.com y en U2Valencia.com. Thank you. Bueno, pues hablando de aniversarios, ¿por qué no hablar de un gran hombre, Martin Luther King, en el cual el pasado 15 de enero pues hubiese cumplido 90 años? Y U2 pues dedicó un tema, Millie Kay. Él, pues yo pienso que muchas veces te pones ese disco, para mí es uno de los mejores temas que tiene. Y Brain and Brain. por supuesto. Bueno, pues pasando a la agenda y hago los tributos U2, empezamos con la banda Please, mañana jueves 17 de enero, a partir de las 9 de la noche, en la sala Vivaldi de Barcelona. Pasamos al sábado 19 de enero con la banda Green Covers, a partir de las 10 de la noche, en el Centro Comercial Las Delicias de Zaragoza. Y también el sábado tenemos a partir de las 10 y media de la noche con la banda Red Rocks, que vuelven a la carga con sus shows ya en el 2019, en la sala ACME, en la localidad de Cerdanyola del Vallès, Barcelona. Y eso es todo. Muy bien. Poco a poco se van espabilando las bandas tributo, van sacando cosas. The Hype, yo digo que The Hype y Green Covers tienen desde ahora hasta el verano tienen un montón de bolos. Vamos a ver de ellos. Muy bien. Y Please, termina. Y Please, hay que felicitarlos, pues que Mickey y sus colegas pues hacen 25 años. 25 años. Felicidades. No se cumple todos los días, 25 años. Haciendo banda, haciendo tributo todos. Desde luego. Y de hecho dedican todo el 2019 a este 25 aniversario y especialmente pues para el verano habrá algo especial que ya comentaremos. Claro, perfecto. Muy bien. Nada, no, que comentaba si habíais llegado a ver, bueno, lo ha publicado de hecho Vértigo Radio, el masterpiece del guitarra de los Actum Babies, por curiosidad, porque es... Ah, sí, es Rafaella. Sí, exacto, Rafaella, porque es curioso, ¿no? Es muy, vamos, digno de ver, si tenéis la oportunidad de buscar el tweet que colgamos hace un par de días o tres, ¿no? Sí, no, él lo hizo el año pasado, lo recuperó Raúl el otro día y bueno... Es la recopilación, ¿no?, de las canciones tocadas. Sí, o sea, sí, exactamente, para el guitarrista de Actum Babies, como decías, exacto. Y tiene el equipo prácticamente el mismo que utiliza The Edge. Sí, entonces, las guitarras prácticamente iguales, pero... Hace pues los acordes de cómo suenan, el sonido de cómo suena realmente en el concierto, ¿no? Las canciones de sí, U2. Tal cual es digno de ver, buscarlo, que os pondrá la piel de gallina con ganas de volver a ir a un concierto de U2. Pues nada, nos vamos hasta Chile. Creo que tenemos a Rodrigo, a Pilar, que nos van a contar pues una nueva historia que para muchos será desconocida. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy miraremos a una de las bandas íconos del post-punk de la escena de finales de los 70s y cómo fueron una influencia directa en la música, letra y actitud de los irlandeses. Joy Division fue y es una parte importante en la historia de U2. Siempre fueron una fuente de inspiración y por sobre todo lo que mostraba en sus letras y el escenario Ian Curtis, el líder de la banda de los nacidos en Manchester, Inglaterra. En muchas ocasiones, Paul Hewson ha mencionado las influencias y además el respeto que U2 siente por Joy Division. Y en el libro U2 por U2, editado en 2006, Bono lo comenta. Sería difícil encontrar un lugar más oscuro en la música que escuchar a Joy Division. Su nombre, sus letras y su cantante fueron una nube negra tan grande como cualquiera del cielo. Y sin embargo, sentí la búsqueda de Dios o de la luz o de la razón una razón de ser. Con Joy Division sentías de su cantante que la belleza era la verdad y la verdad era la belleza, y la suya era una búsqueda de las dos. En 1979 muchas bandas estaban creando sonidos nuevos, ya que el punk estaba en una etapa que podríamos decir estancada, y no evolucionaba a nuevas ideas. Y por eso muchos grupos nuevos, a pesar que les gustaba la actitud del movimiento punk, entendían que algo faltaba. Y buscaron en las letras y sonidos más oscuros una salida más seria, frente al cinismo de bandas como Sex Pistols y al rock punk crudo de The Damned. Bandas emblemáticas como The Cure y Joy Division, desde el lado más gótico, y The Police, desde su punto más cercano al ska y al reggae, marcaron tendencia, y con la cual U2 se sentía más identificado. Y por eso, estos jóvenes recién salidos del colegio, atenderían y entenderían de que por ahí debían seguir sus temáticas, pero siempre manteniendo su sonido fresco y original nacido en Dublín. Y a raíz de esa postura, los irlandeses buscaron en el productor de Joy Division la persona que necesitaban para grabar su primer single para Island Records, y si todo salía bien, ser el líder que grabara su primer disco. Y como si todo se alineara en el firmamento, existe una fecha importante en la carrera de U2, y es el día que conocieron a Martin Hannett, y nada menos que en los Strawberry Studios de Stockport, ciudad ubicada al sur de Manchester, en marzo de 1980. Con el fin de proponerle trabajar con ellos. Y justo en esa visita, los miembros de U2 y Paul McGuinness asistieron a la histórica grabación del sencillo de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Y Bono cuenta de esa experiencia en una entrevista con RTE a finales de 1980. Hablan con Ian Curtis es, bueno, fue una experiencia extraña, porque él es muy cálido, habló, pero era como dos personas dentro de él, hablaba muy ligero, hablaba muy bien, y era muy educado. Pero cuando se colocó detrás del micrófono, surgió algo. Había otra energía. Parecía que eran dos personas en una. Y ya sabes, Love Will Tear Us Apart fue como, cuando ese disco fue lanzado, fue como si hubieran dos personalidades separadas. Allí estaban, desgarrados. Posterior a esa reunión, Martin Hannett accedió a trabajar en el primer single para Island. 11 O'Clock Tick Tock y su respectivo lado B, Touch, fueron grabados en abril de 1980 y publicados el 16 de mayo del mismo año. Pero la experiencia de trabajar con el productor no fue del agrado a los irlandeses, porque sintieron que Hannett había impuesto su ambiente sónico de producción muy personal, y además la química entre él y la banda también había sido muy pobre. Muchas veces se ha comentado que la separación laboral entre U2 y el productor de Joy Division había sido el suicidio del vocalista Ian Curtis el 23 de mayo de 1980, y que por eso Hannett desistió de trabajar con los irlandeses. Pero no, la verdad es que la banda de Dublín quería otro productor para su primer álbum, y ese alguien terminó siendo un joven llamado Steve Lillywhite. En toda la historia de giras de U2, Love Will Tear Us Apart siempre estuvo presente acompañando como snippet al exitazo With or Without You, como hermanos gemelos en la temática de la canción que quería representar Bono. Pero jamás la han tocado completa, con excepción de una sola vez, y fue el 28 de noviembre del 2005, en el Vertigo Tour, en la ciudad de Montreal, Canadá. En esa oportunidad fueron acompañados por sus teloneros de esa gira, los Arcade Fire. Y ahora, con ustedes, la versión muy rockera de YouTube de la mítica Love Will Tear Us Apart. We'll be right back. Bueno, llegó el momento de Everything You Know Is Wrong. Ya tendremos seguro ahí a unos cuantos pendientes de la pregunta y ya con el correo abierto, preparado para u2valenciatv@gmail.com. Qué bueno. Para enviar la respuesta. Pero antes vamos a responder a la pregunta que formulamos la semana pasada y que bueno, vamos a dar ya la solución. Y es que Ciudad Española aparece en la letra oficial de una canción de U2. Recordemos que hay muchas canciones de U2 que hablan pues, de ciudades o las citan como pues, en Nueva York, Londres, Berlín, Dublín. Eso es. Y hay una ciudad española que también aparece en una, ¿sí?, en una de las canciones. La respuesta, pues bueno, hemos tenido bastantes personas que han respondido correctamente. La canción es Fez y la ciudad es Cádiz. Exacto. La Bahía de Cádiz, que aparece. Bahía de Cádiz. Del Nolan, precisamente, que es el disco que esta semana pues estamos hablando bastante de él. Hay que decir que bueno, el primero en responder fue Cristóbal de Santiago, que nos contestó a los pocos minutos de hacer la pregunta, desde México. Ojo. Wow. Y bueno, dice que en el email nos ponía pues que nos felicitaba el año, que ya nos extrañaba, ¿no?, de ese parón que habíamos tenido y que esperaba ser el primero. Así que efectivamente, Cristóbal, qué bueno. Un abrazo. Es los tres puntos van para él. Bueno. En segunda posición, o la segunda persona que contestó más rápido, fue José María Azcón, que también pues contestaba con Cádiz. Luego tenemos a Carlos Vidal, que fue el tercero con un punto. Coque Menéndez, un punto. Ana García Navascués también respondió. Esos otro nombres punto. Ya me van sonando, ¿eh? Sí. Marta Loma también participó con y de otro punto. Y también tenemos a David Galeana, que nos... ¡Hombre! Otro puntito, todo suma. Se ha apuntado. Así que bueno, esta semana hemos tenido bastantes respuestas. No era una pregunta fácil, ¿eh? Habría que pensar y revisar, ¿no? Sí, un sobre poco. Todo porque hay muchísimo disco donde buscar las letras, madre mía. Como empiezas cronológicamente hasta llegar a Nolan. Eso es. Hacia la tarde. Y ahora sí, vamos ya con la pregunta de esta semana. Recordemos que todavía estáis a tiempo de participar en esta liguilla previa a la siguiente fase que haremos en los próximos meses, ¿no? Porque queremos hacer una confrontación en directo para los primeros clasificados, así que empieza a participar ahora, pues tiene todavía posibilidades de claro, sumar puntos. Claro, y tanto. Vale, y la pregunta es la siguiente: ¿con qué canción participó U2 en directo en el homenaje a Freddie Mercury en el año 1992? Repetimos: ¿con qué canción participó U2 en directo en el homenaje a Freddie Mercury de 1992? Ahí queda. Un concierto de homenaje, obviamente, después del fallecimiento, y un concierto que se hizo en Wembley, y donde participaron muchos artistas, y U2 fue uno de ellos. Uh-huh. Ya no damos más pistas. Ya está. Es decirnos qué canción fue la que hizo U2 para ese homenaje al gran Freddie Mercury, que bueno, pues ahora está súper de moda, ¿no? Queen, con la película de Bohemian Rhapsody, y bueno. Ahí dejamos la pregunta. Quien la sepa, que escriba un correo electrónico a u2valenciatv@gmail.com. Y bueno, pues la respuesta la próxima semana. Uh-huh. Pues nada, vamos a escuchar Fez, que bueno, estupendo. Es una canción que se sale bastante de lo común dentro de lo que es U2, ¿no? De hecho, yo creo que la primera vez que la escuché pensaba que estaba rayada la canción. Sí, sí, desde luego. Algo que también podíamos pensar cuando sacaron el Zoo Station al principio de Acton Baby. Decía, ostras, esto está mal grabado, ¿no? Aquí, ¿no? Algo aquí, hay algo raro. Pues Fez también tuve esa sensación, ¿no? De que había pasado. De hecho, hay una parte de esta cambia letra que se repite. Sí. Bueno, en fin. Vamos a disfrutarla. Y escuchamos. Fred Bayborn. Cádiz. Y llegó el momento de la encuesta, del debate con Raúl Cuello. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Feliz año. Feliz año. Igualmente. Muy buenas. Aquí estamos. ¿Qué nos traes? ¿De qué vamos a debatir o qué encuesta has preparado? De... iba a decir alguna... No. Esta semana hemos debatido, analizando todo el equipo que estamos ahí en Vertigo Radio, y de qué debatimos, pues, ¿por qué no hablar de una de las sale la mejor canción de U2, Where the Street Has No Name. Y en muchas giras pues han tenido una canción anterior, previa a que sonara Streets, que ha hecho que el enlace entre la canción esta y Streets había pasado a la historia de U2. Entonces en el Facebook de Vertigo Radio lanzamos una encuesta con 8 posibilidades, que iba cronológicamente, el inicio del show de la gira del Joshua Tree, empezando con Streets, luego nos íbamos al 2TV, el famoso Running to Stand Still con Streets, luego pasamos al Pop Mart, el Please Streets, impresionante, en el Elevision Tour, 2 posibilidades, Bad con Snippet de 40 y Streets, y luego All I Want Is You con Streets, nos llevamos al 360 con Amazing Grace y Streets, y ya giras recientes, pues el 2015, la conexión to Europa Street, y la última, que recordamos ya todo, de la gira 30 aniversario del Joshua Tree Tour, con Pride, y cuando se iban a hacer el escenario y se ponía toda la pantalla roja y empezaba Street. ¿Resultados y de la encuesta? Pues, ¿perdona, Javi? ¿En los resultados de la encuesta? ¿Qué? 132 votos, se han votado más de 100 personas, y casi el 50% se van a... al Elevision Tour, al enlace All I Want Is You con Street. De concierto de Slade, ¿no? Es el vamos, el que todos tenemos en la mente. Eso es, el concierto de Slade Castle, que hoy lo hemos puesto en Vertigo Radio, una curiosidad. No fueron 2 shows, efectivamente, pero no fueron días seguidos. En el primer y el segundo show, U2 actuó en Glasgow 2 noches. Es una curiosidad. Y también todos tenemos, pues, recién los conciertos de Slane fueron el 25 de agosto del 2001 y el 1 de septiembre, y todos tenemos presente, pues, que el padre de Bono había muerto el 14 de agosto de cáncer, porque Paul, no, o sea, el padre Bob Hewson. Bueno, ¿verdad? Y la gente, ¿qué argumentos ha utilizado para votar por cada opción? Y un apunte muy rápido. Desde que falleció el padre de Bono hasta Slane, hubo U2 actuó en 6 ocasiones anteriores. O sea, pensamos mucho. Yo pensaba hace tiempo que era el primer concierto desde el fallecimiento, pero hubo 6 conciertos por medio. Bueno, opiniones para todos los gustos. La mayoría de gente que apuesta por el enlace ganador dice que el momento que es... Por ejemplo, Amadeo Iborra dice que es un momento sublime, lo entrega todo y la fusión es total. Solo hay que ver a la gente entregada. Carlos Miralles ahora dará su opinión. Coque Menéndez dice que el más emotivo es el de Slane por el grito de dolor por el fallecimiento de su padre al comenzar el tema, te llega al alma. Javi, que está ahí, lo dirá. Vicente Portolés, el cantante de Spyplane, dice que se identifica con el Bono de Elevision Tour que le robó el alma, y justo además por ese All I Want Is You Streets. Fernanda del Box dice que Streets es mi canción favorita, simplemente perfecta, le gustaría elegir todas. Jordi Hernández dice que Bono sacándolo todo hasta el final de la canción, la gente coreando, un clima único, y cuando crees que ese momento se va a acabar, se empiezan a ir las primeras notas de Streets, piel de gallina. Fan Ático dice que la expresión de la cara de Bono al final creo que lo explica todo a la perfección, fue un momento mágico, supongo que todas las bandas sueñan con tener. Y Octavio Moncuerde dice, insuperable, todo pasando a rojo. O sea, pues, sabéis que cuando empieza Streets la pantalla se pone en rojo y es el momento de saltar y de disfrutar. Y bueno, yo voy a decir que había votado el enlace Please Streets del 97, pero luego me he pasado al 2001, pero no a la versión ganadora, sino a la versión de Bad con 40 Streets. Entonces os dejo que digáis vosotros vuestra... Pero tú has votado la de Bad porque Bad es una de las canciones preferidas tuyas, ¿no? Claro, claro. Es tu argumento, ¿no? Bad y 40, bueno, yo creo que deberían estar en todos los conciertos, por supuesto. O sea, vamos a ver. Igual que si en vez de la encuesta de decir el momento, dijéramos el vídeo, digamos, o más que el vídeo, Running Street del Full TV, es impresionante, o sea, es Bono... Vamos a ver. Entre el humo, con la armónica, que tenemos claro que todas son brutales, pero hay que mojarse por una y argumentar. Vale. ¿Tú? Argumentar. Bad es mi canción que... Vamos, pues ya lo he dicho yo. Dos, claro. Por y todo. Y le meten un poquito fuerte y ya, bueno. Vale. Óscar. Yo no lo he puesto, no lo he votado. Bueno, pues muy bien. Pero... O sea, bueno, no participas. Pues 139, no pasa nada, lo digo aquí en directo. ¿Qué narices? Ya, para mí, Please Street... Para mí es de lo mejorcito que hay. Vale, argumentos. Argumentos, pues porque, al igual que para ti, Raúl Bad es una de las mejores canciones, para mí Please también me toca mucho. Me parece una canción muy grande y entonces el empalme es maravilloso. Carlos, ¿tú qué? Yo lo puse Running Street y digo, además sin dudarlo, qué mejor motivo que habla el corazón. Todas tienen todo un significado especial para cada uno de nosotros. Claro. Y, o sea que para mí esa... Sobre todo el vídeo. El vídeo es espectacular. Todas tienen su momento, pero para mí, Running. Muy bien. Bueno, para mí, yo he votado la de All I Want Is You, y la que ya está empezando a sonar de fondo y que terminamos de escuchar ya para terminar el programa. Bueno, mis argumentos... All I Want Is You es una de mis preferidas. Bono se la dedica a Ali. Es una semana después del fallecimiento de su padre. Están tocando en Slane frente a 80.000 personas en un sitio mágico, porque Slane Castle es un sitio mágico. La interpretación de Bono es fabulosa, a pesar pues, de que por dentro estaría jodido por el fallecimiento de como decíamos, de Bob. La atmósfera que había previamente al concierto de esa noche habían retransmitido un partido de fútbol de la selección irlandesa que se había clasificado para el Mundial del 2002. O sea, había un ambiente especial. Yo no estuve, desgraciadamente, pero bueno, por lo que podemos ver en el DVD, era mágico. Hay un momento en el vídeo que le tiran un vaso de agua a Bono y le contesta al fan que se lo tira: All I want is you, fuck you. Lo que quiero es joderte, cabrón. Y bueno, luego ya pues el final de All I want is you, que bueno, con toda la gente coreando la canción, que ya dices, buah, esto es brutal. Y ya cuando parece que todo vaya a terminar y ya estás emocionado, empiezas a escuchar la intro de Streets. Uf. Y ya pues los gritos de Bono desgarradores. En fin, yo creo que es difícil de superar, ¿no? Ese joder, momento. Javi, qué bueno, tío, qué explicación nos acabas de dar. Hay que dar argumentos. Sí. He visto todos los vídeos, el de Zoo TV es espectacular, la atmósfera que hay en Sydney esa noche es espectacular también, teniendo en cuenta lo que había pasado la noche previa, que no estaba Clayton. Claro. O sea, todo tiene sus momentos, ¿no? El Please, obviamente, también. Es que Streets, para mí, es la canción que refleja todo lo que es U2. Y bueno, pues Slane, no, Oliver Is You, Ali, Bob Gibson, brutal. Bueno, no me enrollo más. Bueno, vamos a escucharla y nos despedimos hasta la próxima semana. Muy bien. Gracias, Jorge, por estar Gracias, ahí. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Un abrazo. Chao. tonight.